Sintonizas Radio Mai 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. Hola, hola, hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos a vuestro programa de radio preferido, bienvenidos a No Solo Zaragoza. Último programa de este año 2008. Un programa especial en el que vamos a hacer un repaso a lo que más nos ha gustado en lo que a música se refiere y también un repaso a todas las noticias, tanto buenas como malas. Va a haber más malas, por supuesto. Así pues, hoy os diremos adiós, deseándoos pues que paséis estas últimas horas del 2008 de la mejor manera posible y que el nuevo año os traiga todo lo que deseáis. Eso sí, ya os aviso que el programa de hoy va a ser completo. Me he traído nada más y nada menos que 5 horas de música, que en principio pues habrá que comprimir en las dos que dura este programa, aunque hoy me parece a mí que nos alargaremos un poquillo más. Hoy, al ser un programa especial, no tendremos las líneas abiertas, así que hoy no llaméis. Eso sí, como siempre, si queréis felicitarnos las fechas, lo que queráis, o hacer alguna sugerencia para la nueva temporada de No Solo Zaragoza a partir de enero, pues tan solo tenéis que entrar en internet y mandarnos un email pues a radiomai@gmail.com y decirnos que es para el programa No Solo Zaragoza. O en su defecto, entrar en nuestra bitácora nosolozaragoza.blogspot.com. Ya os aviso que nos vamos a dejar muchas cosas en el tintero por tiempo, pues noticias que no vamos a comentar, música, canciones, grupos, discos que no vamos a pinchar, pero bueno, había que hacer un resumen o una convocatoria, como la llamo yo, y bueno, pues espero que sea de vuestro agrado. We'll be right back. Así pues, queridos oyentes, aquí da comienzo este especial de lo mejor y lo peor del 2008. Pues sí, aún recuerdo pues el mismo programa que hicimos, el especial sobre el 2007 para estas fechas. Y bueno, pues ya decíamos que el 2008 se presentaba como un año muy intenso. A nivel informativo. Y yo creo que no ha decepcionado. Por desgracia, pues este mundo en el que vivimos, este planeta llamado Tierra, pues sigue igual de podrido que el año pasado y no tiene visos de mejorar. Pues vamos a empezar ya con lo que es el repaso de noticias y, como lo hicimos el año pasado, vamos a hacerlo por meses. Con la música de Sphinx, vamos a comenzar con las noticias del mes de enero. Pues Pues este año comenzaba pues con el ingreso de Chipre y Malta a la zona euro el 1 de enero. Pues él decía que el mes de enero nos traía también esa polémica con el himno de España, en el que al final pues el COE decidió suspender la iniciativa de ponerle letra. Después de un largo proceso de selección, la letra elegida, escrita por un desempleado, no contentó a nadie. El 10 de enero, 25 mujeres que abortaron durante el 2007 son citadas a declarar ante la Guardia Civil por supuestas irregularidades en las intervenciones. Los vecinos de Huelva se movilizan para encontrar a la pequeña Mariluz Cortés, de 5 años, desaparecida el día 13 de enero, cuando salía a comprar una bolsa de patatas al kiosco del barrio. El 24 de enero, un broker francés comete el mayor fraude de la historia bancaria. Jérôme Kerviel deja unas pérdidas de 4.900 millones a Société Générale, el segundo banco francés por capitalización. La verdad es que este año 2008 pues ha venido marcado por la crisis, por los pufos de los bancos. Yo espero que se salga de esta crisis, pero bueno, que se salga un poquillo mejor de cómo estábamos antes y, por supuesto, a ver si se acaba tanta ayudica a los bancos. So you're an angel meant to walk down here, and you believe it's all divine, and you don't play by all those temporal. Cambiamos lo que fue el trabajo, el nuevo proyecto Avantasia, el proyecto, ya sabéis, de Tobias Ahmed, y vamos a irnos con algo de música local, que también ha habido muy buena en este año 2008. Con los Inestables, Vamos a ver qué pasó por nuestra tierra en este año, en el mes de enero. Cuando cae la noche, se viste de gris, un llamado deseo se dispone a partir. Bueno, pues este año de lo que más se ha hablado de esa expo, que luego hablaremos más largo y tendido. Pero bueno, lo que es el mes de enero empezó un poco mal, ya que, bueno, pues fallecieron tres esquiadores en las pistas de Formigal el viernes 4 de enero, por causa de una luz. Noche me queda oscuras, te cambió tu calor. Y también se cumplió el primer aniversario del crimen de Fago, dejando claro que el pueblo seguía sin superar el asesinato de su alcalde. Disparo esta canción a tu corazón. Sin nada que lo pidiera, su vida consumió en trenes vacíos de cualquier estación. Una manta en su hogar, el alcohol su silencio. Y mientras gira la rueda, sigue la cuenta atrás. Vuelve a soñar otra vez, nadie te va a despertar hasta que creas sentir rozar el cielo. Una vez más, no dejes que esta noche me quede a oscuras, te cambio tu calor. Este año 2008 ha supuesto la vuelta de muchas bandas míticas, como por ejemplo B52. Yo no recuerdo otro año igual, con tanto lanzamiento, con tanta vuelta de grupos famosillos, mucha crisis, pero la verdad es que en lo que es el mundillo de la música no se ha notado. Por lo menos en cuanto a lanzamiento se refiere. Chapamos lo que es el mes de enero y nos vamos a febrero. Lo comenzamos así de suavecitos, así de romanticones. Y es que el 2 de febrero el presidente francés Nicolas Sarkozy contraía matrimonio civil en secreto con la cantante italiana Carla Bruni. Ma vie, ma très ancienne. Mon premier vœu mal refermé. Qué sinvergüenza este Sarkozy, pero qué guapa y qué bella es Carla Bruni. Y qué bien canta también. Il a fallu que tu reviennes. El 1 de febrero de 2008, Pau Gasol dio el salto a Los Ángeles Lakers. Debutó el día 6. El tándem Kobe Bryant, Pau Gasol prometía. Bonhomme, La verdad es que sí que promete, sí, este tándem. Por desgracia, pues se topó en el camino en la final con los Celtics, otro grupo impresionante, perdón, otro grupo, otro equipo de básquet de la NBA, pues tremendo. Esta semana pasada vi por internet el partido Lakers-Celtics. Bueno, fue tremendo el partido. Para mí el partido más importante del baloncesto mundial. El clásico de la NBA pues lo decidirá un español, Pau Gasol, en los últimos minutos. Dejamos a Carla y nos quedamos con Alice Cooper. Este temilla que tiene un toquecillo ahí muy antiguo, pero muy, muy bonito. Bueno, pues seguimos con más noticias. El 3 de febrero, la película La Soledad, dirigida por Jaime Rosales, lograba dos premios Goya, entre ellos la mejor peli. Es curioso lo del cine español, porque muchas veces se estrenan pelis aquí, pero como apenas tienen promoción, pues no va ni Cristo a verlas. Pero claro, si le dan un premio Goya, pues todo el mundo, me acuerdo que todo el mundo fue ahí al cine o bien se la descargaba de internet. Yo personalmente, pues bueno, tampoco es que me hiciera, pues no sé, no es que me llamara mucho la atención esta película, aunque sí que te da que pensar sobre el tema de la familia y demás. Drop me off in a town without pity, and let me be the one that's dying. Killed by love. Killed by love. Killed. Suena por debajo de mis palabras, Ushuaia. No tengo nada que perder. Me guardaré. Bueno, pues el 17 de febrero Kosovo se declaraba independiente, provocando la cólera de Rusia y Serbia. Bueno, hubo bastantes enfrentamientos en las calles de Serbia. Otra noticia bastante que dio bastante de qué hablar. Fidel Castro abandonaba el poder el 19 de febrero y dejaba a Cuba en manos de su hermano Raúl. Pues Pedro Solbes y Manuel Pizarro protagonizan el primer cara a cara electoral el 21 de febrero. Según los especialistas, ganó los debates Pedro Solbes. Aunque para mí los dos me parecen unos impresentables. Por cierto, que Pedro Solbes anunció su retirada, dejando otra vez a España pues bastante perjudicada económicamente. Menudo sinvergüenza. Y es que otra vieja gloria que volvía en este año, David Coverdale y sus White Snake. El 25 de febrero se celebraba el primer cara a cara, el face to face, entre Zapatero y Rajoy, ambos candidatos a la presidencia del gobierno. Bueno, desde aquí felicitar a Mariano Rajoy, ya que por segundo año consecutivo nos regaló el segundo mejor audio. Si el año pasado era pues ese famoso Viva el vino, pues este año 2008 nos dejó un documento increíble. Ya os acordáis del debate y la famosa niña. Esa niña pues que según Rajoy pues quería que naciera en un país con trabajo, con un padre y una madre, etcétera. También, pues noticia en este mes, la sanción que le puso la Unión Europea al señorito Bill Gates a Microsoft, una multa récord de 899 millones de euros por desacato. Aunque vamos, yo creo que eso para Bill Gates será, vamos, calderilla. Por aquí, de nuestra tierra, pues he traído alguna noticia, por ejemplo, que se inauguró a lo grande el nuevo y espléndidamente restaurado Teatro Olimpia de Huesca, uno de los iconos culturales y artísticos del Alto Aragón. Discúlpame. Y también noticia importante este mes, la llegada del AVE a Barcelona el 20 de febrero. Callarme, ni siquiera hoy. Aunque esto del AVE, pues ya sabemos que es un poco de timo, porque vamos, con la excusa de la velocidad, pues ahora hay que pagar un pastizal por maldito billete. Salieron bastantes problemillas con el tema de tarifas, billetes, los bonos que por aquí no había, en fin. Cuando siento que te pierdo. Los Amarales, otra novedad del año. Entiéndeme, con todas mis locuras, fueron la mitad más una de las que te he visto hacer. Discúlpame. Demasiados corazones sin entramos en el mes de marzo. Pues nada más y nada menos que el primer día de este mes, el 1 de marzo, el ejército colombiano mataba en Ecuador a Raúl Reyes, número 2 de las FARC. El 2 de marzo, Dmitry Medvedev se alzaba como nuevo presidente de Rusia. Y también el presidente Hugo Chávez, presidente de Venezuela, rompía relaciones con Colombia y enviaba su ejército a la frontera el 2 de marzo, después de que las autoridades colombianas aseguraran haber encontrado documentos que demostraban que Chávez daba dinero a las guerrillas de las FARC. Bueno, pues los candidatos del PSOE y PP se volvieron a ver las caras en un nuevo debate electoral. Bajo mi punto de vista no hubo ganador ni perdedor. Para mí fueron los dos perdedores, aunque el menos malo, o por lo menos el que menos ridículo hizo, fue Zapatero. Con efecto invernadero, ahorro de energía, hasta en comisaría, al tratado de Kioto. Por desgracia, este año 2008 también ha sido bastante triste en cuanto a terrorismo se refiere por parte de ETA. El 7 de marzo, el exconcejal del PSOE en Euskadi, Isaías Carrasco, fue asesinado en la localidad guipuzcoana, en Mondragón. También el 7 de marzo encontraron el cadáver de la pequeña Mariluz en la ría de Huelva. La niña llevaba 50 días desaparecida. País zapatero, con efecto invernadero, ahorro de energía, hasta en comisaría. País zapatero, con efecto invernadero. En fin, dejamos a los cachondos de Lendakaris muertos. Nos vamos con otro de esos grupillos de pop que ha salido este año, los Tintins. El PSOE de ZP pues ganaba las elecciones generales del 9 de marzo. Y por parte del Partido Popular, Eduardo Zaplana dejaba la primera línea de lo que es la política y se pasaba mejor vida, pues a chupar del frasco, convirtiéndose en un diputado más. Yeah. standing up against the wall. Keep falling these heels that keep me boring. Getting clamped up and sitting on the fence now. So alone all the time and I lock myself away. Listen to me, Anna. Though I'm dressed up, out and all with everything considered, they forget my name. They call me Hell. They call me. Una noticia que aquí, por lo menos en este programa, nos llamó mucho la atención fue el caso de Chantal Sevier, la enferma terminal francesa que luchaba por conseguir que los jueces autorizaran la aplicación de la eutanasia activa. Bueno, pues fue encontrada muerta en su domicilio de Dijon. Y Santiago del Valle, presunto asesino de Mariluz Cortés, fue detenido el 25 de marzo. Dos días después saldría a la luz que fue un error judicial lo que permitió que del Valle estuviera libre. Tenía una condena en firme por abusar de una menor, pero no había sido ingresado en prisión. Bueno, el caso de Mariluz ha sido de los temas que más ha comentado este año 2008. Bueno, precisamente pues leí este fin de semana un artículo de Eduardo Punset, ya sabéis, el hombre este de redes, en el que hacía una interesante reflexión sobre la justicia en España. Y decía que para cuándo se acabará el papel y la grapa y se digitalizará lo que es la administración de la justicia. Yo pienso que iría bastante mejor. Ahora nos quedamos con una formación local que sacó un nuevo disco y también nos dijo adiós. A la barda. En cuanto a noticias en territorio aragonés en este mes de marzo, bueno, pues en cuanto a las elecciones generales se refiere, pues Chunta Aragonesista perdió su escaño y Eva Almunia fue designada como secretaria de Estado de Educación. Hala, pegarse una buena vida ahí en Madrid. Pues dejamos a la barda y nos quedamos con otra formación que hizo tres cuartos de lo mismo, sacar nuevo disco y decir adiós. Estoy hablando de los Ebony Arc. Bueno, pues en el mes de abril comenzaba lo que es la novena legislatura. José Bono era elegido presidente del Congreso de los Diputados. Qué mal me cae este hombre. Pues me estoy fijando que este año ha sido también de despedidas y de bandas bastante buenas, como este grupazo llamado The Helicopters. So take me down. Fijaros lo que comentábamos en la justicia. Día 3 de abril, los jueces en España tenían pendientes de ejecutar 400.000 condenas firmes. Hubo una huelga que al final pues se desconvocó, pero vamos, problemas en la justicia de España sigue habiéndolos y muchos. Bueno, pues Karma Chakan pues, se convirtió en la primera mujer al frente del Ministerio de Defensa, llamado a algunos por el Ministerio de la Guerra. El nuevo gobierno de Zapatero, presentado el 12 de abril, tenía más ministras que ministros. Me desperté cogida de tu mano y tuve claro que empezaba bien. Acostumbrada a los caminos raros, cambió mi suerte cuando te encontré. Si tú supieras cómo... Suena Rebeca Jiménez. Y cuántas veces me tropecé, metida en líos sin llegar a nada, solo esperando que tú me salvaras. Otros viejos dinosaurios que volvían en este año, The Cure. Y para viejo dinosaurio y viejo cabrón, pues tenemos a Silvio Berlusconi, que recuperaba el poder en Italia tras su clara victoria en las elecciones celebradas el 13 de abril. Siete años después de su última victoria, el magnate de los medios de comunicación regresaba al poder, del que fue desalojado en 2006, acusado de corruptela. Desde luego, yo le di el pésame a los italianos porque otra vez tener a este sinvergüenza, a este mafioso. Bueno, han salido durante este año casos de cuernos por parte de Berlusconi, un montón de declaraciones y de propuestas fascistas. Y otra de las noticias más impactantes, el 27 de abril detenían a uno de los criminales más despiadados del año. el austriaco Josef Fritzl, conocido como el monstruo de Amstetten, tenía a su hija secuestrada desde hacía 24 años. La joven malvivía en un sótano bajo la casa familiar, donde su padre abusaba de ella y donde dio a luz a 7 hijos fruto del incesto. Yo creo que a todos nos dio un vuelco el corazón al enterarnos de esta noticia. Vamos a ver qué noticias hubo en Aragón. Con la música de los Ya Está. No quiero verte, no quiero verte. Tus mentiras hace tiempo que no divierten. Cambia tu discurso y deja ya esa farsa. Porque al final todo se entera, no se cansa. No quiero verte, no quiero verte. Tus mentiras hace tiempo que no divierten. Cambia tu discurso y deja ya esa farsa. Antes de este mundo, ya hasta lanza un nuevo mensaje. Dejad a un lado las mentiras ya. La población está despertando. No lograréis engañarnos nunca más. ¡Escúchalo! Pues un invierno bastante seco dejó los embalses bajo mínimos y amenazó el suministro de agua potable a Barcelona. Se planteó incluso un mini trasvase desde el Ebro a la altura de Tarragona. Lo que es el gobierno de Marcelino Iglesias, ya sabéis, Marcelino I de Bonanza, pues se sintió traicionado y se desató una lucha en tres bandas, entre las administraciones catalana, aragonesa y central. Al final llegó la lluvia y la sangre no llegó al río. ¡Qué bonito! Basta como para abandonar, pero eso tiene un precio. Que digo yo, este año 2008 ha llovido bastante, ¿no? No quiero oírte, no quiero verte. Tus mentiras hace tiempo que no divierten. Cambia tu discurso y deja ya esa farsa. Porque al final todo se entera, no se cansa. No quiero oírte, no quiero verte. Tus mentiras hace tiempo que no divierten. Cambia tu discurso y deja ya esa farsa. Bueno, la musiqueta de los Ya Está, que por cierto, Carti acaba de publicar un disco en solitario. Muy bueno lo de Ya Está, pero nos gusta también la cañita buena. Muy esperado este disco. Entramos en el mes de mayo, con ellos, los Mötley Crüe. Y su Saints of Los Angeles. You need a place to go. Bueno, pues este ciclón llamado Mötley Crüe, y también un ciclón que no tiene nada de bueno, llamado Nargis, que arrasó Myanmar y dejó más de 10.000 muertos en la zona. Desde luego hay zonas del mundo en las que las tragedias se multiplican por varios ceros. Bueno, gran pufo el que se descubrió en Coslada, en Madrid. El 8 de mayo detuvieron a Ginés Jiménez, jefe de la policía local de Coslada, y a 25 agentes más por extorsión, amenazas, coacciones y delitos contra la salud pública. Menuda mafia. Este año también ha sido el año de Liverpool como capital europea de la cultura. Por eso ponemos a Ringo Starr. It was good for him. It was great for me. Liverpool, I left you. Said goodbye to me. La presidenta del PP del País Vasco decía adiós, María San Gil. Básicamente porque no estaba de acuerdo con la política llevada por papá Rajoy. Liverpool, I left you, but I never let you down. Noticias brutales. El 12 de mayo, un terremoto de magnitud 7,8 en la escala Richter dejaba más de 60.000 muertos. Madre mía. Causó tremendos daños en todo el sur occidente de China. Más noticias penosas. El 14 de mayo, ETA volvía a asesinar. Una furgoneta bomba colocada junto a la casa cuartel de Legutiano en Álava estalló y mató al guardia civil Juan Manuel Piñuel. Los paisanos de Ringo, los Coldplay, que también sacaron disco y bueno, bastante éxito comercial tuvieron. Aunque en la última parte del año se han visto envueltos en una gran polémica debido al plagio de una de sus canciones por parte de Joe Satriani, la justicia dirá. El 15 de mayo, Thelma Ortiz perdía la batalla contra los periodistas. Una juez desestimó la demanda de la hermana de la princesa de Asturias contra 57 medios de comunicación en defensa de su imagen y privacidad, y tuvo que pagar las costas del juicio. Una buena noticia por fin, el número uno de ETA, Francisco Javier López, conocido como Thierry, es detenido el 20 de mayo por la policía francesa en la calle Lamarck de Burdeos. A estos hijos de puta, a ver si los pillan a todos. We'll be right back. veíamos a Coldplay con un disco también muy esperado. The Offspring. Europa no bailó el chiqui chiqui. Rodolfo, madre mía, Rodolfo Chiquilicuatre se quedó en el puesto 16 en el 53 Festival de Eurovisión. Si es que menudo país de frikis. El cocinero Santi Santamaría presentaba en Madrid su polémico libro La cocina al desnudo. Bueno, pues denunciaba la presencia de gelificantes y emulsionantes de laboratorio en los platos de sus colegas, cocineros de alto standing. Un par de semanas después salía a la luz que él mismo utilizaba en sus recetas todo tipo de aditivos artificiales. Qué bueno. Lo nuevo de Manolo Cabeza Voló. Maldito hijo de perra. Manolo no, es que se llama así la canción. O sea, algún maldito hijo de perra había en el Real Zaragoza que provocó el descenso del conjunto zaragozano, el Real Zaragoza, a la segunda división. Se encontraría 58 años después con la Sociedad Deportiva Huesca, que ascendía. Y una buena noticia, el CAI regresaba a la ACB el 9 de mayo, después de 6 años de intentos en la LEF. ¿Creéis que a Manolo Cabeza Voló le molaría a Katy Perry? Sin duda harían una buena pareja. Entramos en el mes de junio, un mes tremendo. Just wanna try. éxitos de los españoles en el deporte internacional este año. Por ejemplo, Alberto Contador ganaba el Giro de Italia. El 12 de junio, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos aceleró el fin de Guantánamo al reconocer a los prisioneros el derecho a defenderse. ¡Qué vergüenza! Celtas Cortos volvían. Aunque la verdad para mí este grupo está un poco acabadete. De los retales de una vida sale una canción. Y de los sueños rotos en el corazón, de ese amor perdido, del que no queda ya. El 16 de junio comenzaba el juicio contra Nanny Sex y otros tres presuntos pederastas. Nanny Sex comparece acusado de agredir sexualmente a varios menores mientras estaban en su cuidado y grabar sus actos en vídeos que luego intercambiaba con otros procesados, los otros procesados a través de internet. Fueron conducidos a la Audiencia Provincial de Madrid. El acusado admitió haber abusado sexualmente de niños de 1 y 2 años. ¡Qué puta vergüenza! Pero malo nada. Aunque da tiempo valiendo, vaya donde vaya. Y que me lleve volando. Triunfos. Rafa Nadal bate marcas. Cuarto Roland Garros seguido y sin ceder un solo set. Y para los futboleros, pues algo nunca visto, algo que era impensable. La selección española de fútbol no solo pasó de cuartos, sino que se alzó con el título de la Eurocopa 2008 al ganar a Alemania 1-0. Yo tengo que decir que me alegré bastante por la victoria en sí y segundo porque no estaba el triste de Raúl. Bastante bueno dentro de lo que heavy rock se refiere en el estado español, lo nuevo de Lujuria. Y este tema que iba dedicado pues a esos veteranos del mundo del rock y del heavy que, aunque pasen los años, pues siguen teniendo pasión por ese estilo musical. Un viejo rockero no, pero un viejo cabrón, como es Federico Jiménez Los Santos, fue condenado el 16 de junio a pagar 36.000 euros al alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón, por injuriarle gravemente en varios de sus programas de radio. Y amarillea las entradas. Estás escuchando Radio Mai, este especial con lo mejor y lo peor del 2008. Estábamos en el mes de junio, que no lo hemos sacado todavía, pero nos faltan las noticias de nuestra tierra. Ha llegado ya el futuro, ya no hay nada que esperar. Estamos en 2008, obligado al mundo ojo del huracán. Pues sí, ya lo escucháis, Santi Ri con su formación Serruchazo y esta parodia que hacía de Zaragoza el 2008, de la Expo y por ahí. Zaragoza, go. Parece que ahora estemos en medio de New York. Pues comenzaba lo que era la exposición internacional 2008, que iba sobre el agua y el desarrollo sostenible. Decir que bueno, el río Ebro sufrió una crecida inesperada, que hizo pues asustar bastante a los mandamases de la sociedad Expo Agua. Para ir a trabajar, las puertas se convirtieron en zona residencial y los nuevos guetos de los pobres en algo para especular. Un Expo que comenzó de aquellas maneras, con cosas medio sin hacer o sin hacer. ¡Especular! Con un montón de chicharra o de sombra, de zonas ahí sin sombra, que los pobres abueletes y los trabajadores pues lo pasaron bastante mal. Casas por todas las partes. Hubo un movimiento pues más o menos grande pues aquí en Zaragoza, de gente que no le mola nada esto de la Expo, no le moló. Ya no hay problemas de agua, ya no hay nada que regar. En fin, una Expo, aunque luego lo diremos en septiembre, pues que fue más que nada local. La gente se apuntó, pues lo que es de Zaragoza y Aragón, pero poca repercusión tuvo. Esto es el presente, no es ciencia ficción. Zaragoza 2008, Zaragoza no. Esto es el presente. No es ciencia ficción. Zaragoza 2008, Zaragoza yo. ¿Qué nos lo iba a decir? Para muchos heavies, este ha sido uno de los discos del año, o el disco del año. Metallica, desde su Death Magnetic. Entramos en el mes de julio. Bueno, pues el 2 de julio, noticia noticiosa, el ejército colombiano rescató en la selva a Ingrid Betancourt tras 6 años de cautiverio junto a otros 14 rehenes más de las FARC. Bastante controvertido este rescate, por cierto. En los medios de contrainformación, pues bueno, se tuvo mucho en cuenta que Ingrid, pues las primeras declaraciones que hizo, pues hizo más que halagar al gobierno de Colombia. Uno de esos pedazos de asesinos mundiales, un criminal muy buscado, Radovan Karadžić, fue detenido, fue pillado en Belgrado, haciéndose pasar por un naturópata. La verdad es que parecía el papá este de Heidi, el abuelo este. Pero bueno, un cabrón fue lo que... Un cabrón fue lo menos que anda por ahí suelto. Cambiamos esta contundencia de Metallica con algo un poco más suavecillo. El nuevo disco que sacó Loquillo. Nosotros, que somos los de entonces, los que no tenemos dónde, los que siempre hablamos solos. Nosotros. En el mes de julio tuvo lugar el Festival Rock in Rio en Madrid, aunque también fue más conocido como Pop in Rio, porque de rock allí hubo bastante poco. Airados vive al norte del futuro y al sur de la esperanza. Cautivos. Rafa Nadal consiguió su primer trofeo de Wimbledon tras derrotar a Roger Federer. Joder, yo creo que es el partido de tenis que más emoción me ha causado porque fue impresionante. También llegó la última pijada tecnológica llamada iPhone. El 25 de julio hacían las paces el rey Juan Carlos y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Primer encuentro después del famoso ¿Por qué no te callas? Suenan Cansei de ser sexy. Sacaron nuevo disco los Travis, bastante bueno, por cierto. Este ha sido el año, pues, de los pufos, de quiebras de constructoras y por ahí, entre ellas Martín Safadesa, que suspendió pagos en julio. Seguían los triunfos de españoles en el deporte. Carlos Astre ganaba el Tour de Francia. Estos son los Vetusta Morla, para muchos la sensación dentro del indie nacional. Que a mí personalmente me parecen un bluff. Él corría, nunca le enseñaron a andar, se fue. De todos modos, ya sabemos cómo son los indies, que cuando les da por un grupillo. Pues para acabar mes de julio, noticias de Zaragoza y Aragón. Se me ha olvidado comentar en el mes de junio, pues una noticia bastante triste para esta radio. Se iba a celebrar la fiesta del 20º aniversario. Y bueno, pues la sala en la que se iba a celebrar, la sala Base Space, se cerró la noche anterior y no hubo fiesta. Y la sala, pues así se ha quedado. Chapada. En mes de julio también noticias tristes. Fallecía Sergio Algora, del Niño Gusano, ahora en la Costa Brava. Bueno, pues uno de los músicos importantes de esta tierra. Suena demasiado bien jugar al azar. Nunca saber dónde puedes terminar o empezar. Otra noticia trágica. Fallecía un niño en la Expo a finales del mes de julio por negligencia. Hubo dos fallecimientos durante los tres meses que duró la Expo. Pues algo que se intentó maquillar desde los medios de comunicación, pero el hecho fue ese y un niño falleció. Si hubiera funcionado mejor lo que es el tema de vigilancia y por ahí, pues igual estaríamos hablando de otra cosa. Y para rematar este mes, el Monsters of Rock y el Metal Way, que se celebraron en dos días seguidos aquí en Zaragoza, pues se tuvieron que suspender. Por una gran tormenta de agua que cayó. Y que por desgracia para cierto compañero de esta emisora fue bastante trágica. Pues un mes bastante triste. Creo que esta es la única canción de Vetusta Morla que me gusta. Vamos a meter un poco de caña de la buena. Con Axel Rudy Pell encaramos la segunda mitad del año. Empezamos con agosto. El 8 de agosto comenzaban los Juegos Olímpicos de Pekín. Me acuerdo muy bien del día que empezaron, la ceremonia de inauguración. Volvía de la piscina. Puse la tele y bueno, fue una ceremonia bastante impresionante. Incluso me acuerdo que me emocioné un poquillo. Yeah. Unos Juegos Olímpicos que bueno, todo el mundo recordará por ese americano de grandes orejas llamado Michael Phelps. 8 medallitas se llevó el señorito. Y también el inefable Usain Bolt, esta bala humana que ganó en 100 y 200. Cambiamos ahora con uno de los componentes de Escape, luego escucharemos a Escape, pero también hubo disquillos de sus miembros. Como el de Pipi, llamado The Locos, nuevo disco. Como The Locos ha sido el caso del profesor Neira, el 11 de agosto la Guardia Civil detuvo al autor de la agresión que dejó en coma. Al profesor de universidad Javier Neira, llamado Antonio Puertas. Antonio Puertas, el agresor. El profesor Neira defendía a una mujer que estaba siendo maltratada. Pues sí, ellos mismos lo dicen de locos en esta canción. Las veces que ha ido a la noria la señorita que supuestamente fue agredida. Montando un auténtico show de un caso bastante grave y bastante serio. Hasta los mismos huevos. Grito mi descontento. Volvían las Girls' School. Otra de las noticias tristes en nuestro país, el 20 de agosto, un avión de Spanair se estrelló en Barajas tras el despegue. Murieron 154 personas. Las hipótesis alrededor de esta tragedia todavía no han aclarado muy bien lo que pasó. Vamos a ver qué pasó en el mes de agosto en nuestra tierra. Así se llama también el segundo disco de Sergio Gisbert, este rockero maño. Para mí, la mejor canción de este año 2008. Música. Nunca me sentí tan fuerte para poderlo comprender. Mis manos ya no tienen nada que te puedan ofrecer. A veces creo que este mundo solo sirve para odiar. Cuando no importa tu talento y ya no puedes ni luchar. En esta tierra donde todos son envidias y nadie lucha con honor. En estos días en que todos son mentiras, coge mi mano y grita que todo irá mejor. Años pasan por tus manos, jurando no mirar atrás. Sigues buscando ese momento por el que quisieras luchar. Pero ¿de qué sirve el esfuerzo y seguir con honestidad? Ya no puedes ser tú mismo y la mentira es la verdad. Aquellos días en que todo parecía creado a nuestro alrededor. En esta tierra solo queda una salida. Coge mi mano y grita que todo irá mejor. Pues en esta tierra ocurren a veces casos realmente tristes. Fallecía, segundo fallecimiento en la Expo, el técnico Héctor. Héctor, pues se cayó por un falso techo que cedió. Se vivieron momentillos bastante chungos en lo que es la muestra. En fin. También una mujer que engañó supuestamente a todo el mundo, Maribel Moreno, dio doping por consumir EPO en los Juegos Olímpicos de Pekín. No quiso dar la cara. Por contra, Teresa Perales en las Paralimpiadas se trajo 5 medallas y 2 récords mundiales. Creo que mi vida es un vagar sin porvenir. A veces me veo a mí mismo perdido sin poder seguir. Y ya no hay nada que me obligue a comprenderlo, porque ese odio sin valor. No importa, lucharemos siempre unidos. Coge mi mano y grita que todo irá mejor. Tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, Y después de escuchar a este pedazo hombre, esta pedazo voz, pues otro que también es impresionante. Desde su nuevo disco, último disco. Yorland. Entramos en lo que es el mes de septiembre y bueno, el 1 de septiembre el juez Baltasar Garzón lanzó la mayor investigación sobre los desaparecidos del régimen de Franco. Otra polémica que ha tenido lugar este año, el tema de la gente que fue pues enterrada de malas maneras durante la dictadura, la guerra. Pasamos de una gran voz como la de Yorland a otra voz dentro de la música así pop comercial que ha aparecido este año 2008. ¡Qué mágica que es Daffy! Bueno, pues el 9 de septiembre se puso en funcionamiento el gran colisionador de hadrones. I wish you well. La mayor máquina superconductora del mundo y una maravilla tecnológica, en palabras de Robert Aimar, el director del Laboratorio Europeo de Física de Partículas, en Ginebra, Suiza. El objetivo era buscar una partícula que dura una infinitésima de segundo, pero sin cuyo concurso no habría sido posible por este orden ni la masa, ni los planetas, ni la vida. Un científico loco saltó el bulo de que podía suponer el fin del mundo. Pues al final ni supuso el fin del mundo y además la maquinita esta se jodió. See your colors too, and if you see a smile both sides my face, know I'm doing good now since you've been erased. 'Cause I know in time you'll see what you did to me, and you'll come running back. Daffy es muy mágica, pero hay que seguir escuchando más grupillos que sacaron disco en este año. Escape. Bueno, desde aquí pedirles perdón porque subí su disco 2 días antes de que saliera a la venta. ¿Crees que había ganas? Por cierto, que para el concierto de este fin de semana se agotaron todas las entradas. No he mirado a ver qué tal fue lo que es la crítica. Ya me informaré, porque mandamos a un enviado especial, el compañero de este programa. ¿Dónde guarda su viejo? El Magnum 42. Como no hagan más conciertos en España y vengan a Zaragoza, es para matarlos, vamos. Desenfundó camino del colegio, imaginó con total desprecio la sumisión de los cuerpos muertos tendidos alrededor. Cargado de odio y rencor, el gobierno sus manos armado, cegado por la humillación, decidió vaciar el cargador. Fuego como en el viejo salón, un fendido film de vaqueros, miedo desde el televisor, oye mi canto producto del miedo. Fuego como en el viejo salón, un fendido film de vaqueros, miedo desde el televisor, quien educado a vivir con miedo, salto un gesto y suena generación. Pues otro asesinato de ETA en el mes de septiembre en Santoña, Cantabria. Brigada del ejército, pues a causa de un coche bomba. O sea, Escape se le criticó porque, vamos, en lo que es la temática de sus canciones, pues siguen hablando de Irak, de Aznar, de tal y cual, ¿no? Entonces la gente les puso un poco verdes, pues diciendo que ya olía un poco, ¿no?, el tema este. También bastante criticado fue Robin Iniesta. Extremoduro sacó un nuevo disco, La Ley Innata, un disco un poquillo raro. Aunque a mí tengo que decir que me gustó. Y lo que decía, pues que hizo declaraciones un poquillo a favor de las GAE y no sé qué más. Y en un concierto creo que llegó a pararlo porque había gente de fuera de las vallas viendo el concierto y parece que no le moló. Más cosillas que pasaron en ese mes, pues en septiembre los mercados europeos iniciaron una jornada con descensos lastrados por la banca. Estaban todos bastante asustadizos de que se produjeran nuevas quiebras como la de Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión en Estados Unidos. También el 21 de septiembre, Alberto Contador entró en la historia del ciclismo con su victoria en la Vuelta Ciclista a España. Había ganado ya el Giro. Agarrado un momento a la cola del viento, me siento mejor, me olvido. de poner en el suelo los pies y me siento mejor. Cambiamos a Robe por Halford. Y su último disco que sacaron este año, llamado Nostradamus. Pues con críticas tanto a favor como en contra, he visto por ahí. El mes de septiembre se llevó a uno de los más grandes actores de Hollywood, Paul Newman. El 23 de septiembre, Matti Juhani Sahari, un estudiante de 22 años, asesinó a 10 personas antes de suicidarse en un centro de formación profesional finlandés de Kauhakoji. Llevaba planeando la masacre desde el año 2002. Vamos el Nostradamus de los Judas Priest y nos quedamos con las noticias de Aragón este mes y con, para mí, la mejor colaboración de este año. Yeah. Cuando se juntan el hambre y las ganas de comer. Esto es un tira y afloja. Oh, shit. WSA. Dando brea. Política del miedo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? para evaluarme a mí. Vemos tu ropa tendida desde el satélite, estés donde estés y aunque protestes, ¿sabes? Pues con Política del Miedo, este mano a mano entre Sociedad Alcohólica y Violadores del Verso. Los aires civiles somos la voz que debes oír de todos modos. Si hablamos nosotros, callamos todo. Hay que comentar pues esa expo que acababa ese mes. Paganda, para que el burro entienda. Con 5,6 millones de visitantes, 2,4 fueron residentes en Aragón. Voluntad y arrasaremos, someteremos hasta el último pueblo, reduciremos a los bárbaros, pobres de los que nos desobedecen. Pues lo dicho, una expo que fue básicamente local, con poca repercusión fuera de lo que es nuestra tierra. ¿Cómo comprenderás la solidaridad? También hay que destacar que dejó bastante hecho polvo lo que es la hostelería de la ciudad. Si ponemos muros en tu mente, si solo con escuchar vuestro nombre me enveneno. Bastantes quejas por lo que comenté de la poca sombra, de las colas y del poco contenido que tenían casi todos los pabellones. Como si fuera el enemigo. Bueno, yo estuve unos cuantos días y os puedo asegurar que eso era una mierda pinchada en un palo. Esto es lo que piensan estos hijos de puta. Dame tu pasta, tu vida, tu sangre, los tuyos mío, tu suda, que a mí me la suda, que ladres. Mi sentimiento de culpa por hacer el mal es nulo y hacer el mal no sienta tan bien a los de mi curro. El dinero siempre es dinero, venga de donde. Y la pregunta era qué iba a pasar después de la expo, la post-expo. Dejo camuflado en un traje, parezco bueno, yo por ir para vosotros, pero sin el pueblo. Soy siervo, es parte de mi dominio, tipo de. Pues decir que, por ejemplo, el acuario sigue funcionando a día de hoy, pero debido a las obras pues es un tanto incómodo. ¿Qué joder? Puta vida de mierda, no te... En el pabellón de Aragón pues instalará lo que es Departamento de Educación, Justicia, Servicios Sociales y Medio Ambiente, pero esto, como os digo, ya aún faltan años. Tienen comprometidos contratos con varias corporaciones como Radio Televisión Española en Aragón, Banco Popular, DKV, MasterD, que se instalarán en lo que es el Parque Empresarial de Ranillas a partir de 2010. La Torre del Agua y el Pabellón Puente quedan en manos de CAI e Ibercaja, que ellos sabrán lo que van a hacer. Y si a alguien le pica la curiosidad por saber qué va a pasar con el faro, pues lo van a llevar a Gallur. Algo que decir con urgencia, mucho discurso y propaganda. La mentira es y el pabellón de España será un centro de investigación sobre el cambio climático. Para que no duermas tranquilo y así se hacen con el poder de la población. Amedrentados por los medios de comunicación, utilizan el miedo como arma política. Yo solo disparo al aire con mi lírica. Cumplen tus sueños. Y para acabar, Marcelino Iglesias anunciaba su retirada, y era hora. Cuando intentan mentir, creas en quien no cree en ti. Cometen el país de Alicia, libertad ficticia. Siempre te juzga una ley, palacios de injusticia. No se puede vivir. Pues esta colaboración la pudimos presenciar en octubre en las fiestas del Pilar y os puedo asegurar que fue tremendo. De hecho, pues grabé la actuación en vídeo, la subí en YouTube y bueno, pues un montón de visitas y comentarios que ha tenido. ¡Oh, yeah! ¡AC/DC! Yeah. qué bueno ACDC. Bueno, pues estamos ya en octubre. Pues el 7 de octubre el presidente ZP anunciaba medidas extraordinarias para fortalecer el sistema financiero español. Se eleva hasta 100.000 euros por titular y entidad la garantía de los depósitos y se crea un fondo temporal de 50.000 millones de euros para facilitar la liquidez. Bastante criticadas estas ayuditas a los bancos. A ver si sigue bajando el Euribor. Dejamos a estos vacas sagradas a CDC y nos vamos con unos chavalillos. Con la música de The Last Shadow Puppets, os comentamos que el 11 de octubre se celebró esa famosilla cumbre del G7 en Washington. A ver si llegaban alguna solución, a ver si veían la luz sobre la famosa crisis financiera mundial. El 16 de octubre el juez Baltasar Garzón abrió la primera causa de la historia contra el franquismo. El juez es el primer magistrado español que atribuye al dictador Francisco Franco y a otros 34 jefes que dirigieron la rebelión contra la República la puesta en marcha de planes de exterminio sistemático de sus oponentes políticos. El escritor italiano Roberto Saviano recibió el 17 de octubre el premio Hess Film and Cinema por la mejor adaptación cinematográfica de su obra literaria llamada Gomorra, en Frankfurt, Alemania. La verdad es que desde aquí mandamos el apoyo a Roberto Saviano porque está en el punto de mira de la mafia. Ya sabemos que la mafia es una, yo creo que la organización criminal más salvaje del planeta. No me quisiera poner en su piel. El 30 de octubre, ETA colocó un coche bomba en el campus de la Universidad de Navarra. La explosión pudo causar una auténtica masacre. Solo hubo 21 heridos leves. Pues estamos escuchando el King of Fools de Edguy, el rey de los tontos, pues uno de los reyes de los tontos, Garikoitz Azpiazu, alias Cherokee, jefe militar de ETA, pues fue detenido en la localidad francesa de Cauteré. bastante buscado este hijo de perra. Pues Edguy, bueno, su líder Tobias Sammet se subió por el escenario de Interpeñas. Con el último disco de Monsieur Bunbury, vamos a ver qué pasó por nuestra tierra en el mes de octubre. Silencios que quieres ocultar, el porqué de tanto tiempo sin hablar. Pues después de la Expo Zaragoza, pues celebró lo que son las fiestas del Pilar 2008. En la que trajeron una programación musical de segunda fila, francamente mejorable, y la confirmación ya apuntada en 2007 de que el centro de las fiestas iba pues a Valdés Partera y la carpa de Interpeñas al aparcamiento de la Expo. Pues fíjate, esto no lo digo yo, es de un recorte que me he traído. Pues puede que sí, está claro que no había dinero para hacer más cosas durante las fiestas del Pilar. Pero vamos, no sé, lo de programación musical de segunda fila, pues yo creo que hubo conciertos bastante interesantes. Y las huellas de... Incluso me atrevería a decir que más que otros años. Arena, pues en Interpeñas tuvo lugar el Interpeñas Metal con Saxon, Edguy, Twisted Sister. El concierto de Sociedad Alcohólica, Violadores y Defcon 2. El concierto de Taco, que se iba a grabar para luego pasarlo a DVD. Y a nadie te espera. El concierto de Europe, que fue realmente impresionante. Y alguno más por ahí que ahora no me acuerdo, pero vamos. Mundos de familia. Hombre, está claro que siempre traen a los mismos, pero bueno, yo creo que hubo conciertos majetes. La gente no cambia, los genes no engañan, y tus flechas nunca dan en el centro del blanco de la diana. Y las huellas de tus pies en la arena frente al mar, borradas por el vaivén de las aguas. El fin es el comienzo, y a nadie te espera, no sabes si sales o si entras. Bunbury, otro acusado de plagio, uno de tantos este año. Y de un loco llamado Bunbury, pues a otro que no anda muy lejos. Por fin llegó ese Chinese Democracy. Guns N' Roses volvían en este año 2008. Dispuestos a patear muchos culos y a cerrar muchas bocas. The heart is pop, this troubled heart has never yet been through now. We've healed the scars that got their start inside someone like you now. Pues sí, y qué decir de que estamos ya en el mes de noviembre. Bueno, el presidente George Walker Bush pues salía del gobierno yanqui y entraba el señor Barack Obama. Increíble que este señor haya estado 8 años, este analfabeto llamado George Bush, pero bueno. Veremos qué es lo que puede hacer el señor Barack Obama, aunque pocas esperanzas hay. Otra cumbre, la del G20 en Washington, en la que fue José Luis Rodríguez Zapatero, que en principio no tenía butaca, pero Sarkozy le cedió una que tenía, que le sobraba. Estos son Las Vegas, una de las revelaciones del indie del 2008. Bueno, un chavalillo de 18 años llamado Álvaro Usía falleció supuestamente pues a manos de unos porteros de una discoteca llamada El Balcón de los Rosales. Le dieron una paliza que lo mataron. Esto supuso el cierre de algunas salas en Madrid. Esperanza Aguirre, que pareció pues Agustina de Aragón o algo así. Y es que, bueno, se vio envuelta en un suceso muy triste, eso sí, en Bombay. Se encontraba en el hall de entrada del hotel Oberoi cuando este fue atacado por terroristas islámicos que dispararon indiscriminadamente sus armas automáticas y lanzaron granadas antes de hacerse fuertes en el hotel durante 3 días. De lo mejorcito también de este año 2008 en música aragonesa, el nuevo EP de Mr. Hyde. Dime, ¿qué estás pensando? En noviembre se habló mucho de José Carlos. José Carlos Galera, este chico que necesitaba un tratamiento para curar su enfermedad. Se tenían que ir nada más y nada menos que a Minneapolis a Estados Unidos y pagar 700.000 euros lo que costaba su tratamiento. Hay cosas que nunca se olvidan, nena. Las últimas noticias que llegan son bastante positivas. Parece que José Carlos tira para adelante y bueno, nos alegramos. Hubo un movimiento de solidaridad bastante importante. Incluso se llegó a celebrar en la Plaza de Toros un festival con varias bandas locales, con poca repercusión, eso sí. Resulta una obsesión. Siempre... Y para desesperación de los ciudadanos, le concedieron a Zaragoza la organización de esa Expo Floral del 2014. Hay cosas que nunca se olvidan. Pues no se nos va a olvidar los desfases presupuestarios y esa supuesta compra de una mesa por un pastizal, señor Belloc. Con toda la fuerza de esta alemana llamada Doro Pez, encaramos el último mes, diciembre. Otro asesinato de tal, 3 de diciembre, en este caso en Azpeitia, al empresario Ignacio Uria, de 71 años. Su constructora estaba amenazada por ETA. El 4 de diciembre, el Banco Central Europeo adoptó la mayor rebaja de tipos de interés de la historia del euro, 0,75 puntos porcentuales. El 6 de diciembre moría Alexis Grigoropoulos, de 15 años, por el disparo de un policía en un controvertido barrio de Atenas. Desde ese momento comienza en Grecia una ola de disturbios, protestas, paros y violentos enfrentamientos entre policía y estudiantes. Las gentes de Grecia pedían justicia social. Always stayed so real, that's how we feel. Saludamos a Doro Pez, que ha estado de aniversario estas últimas fechas, para irnos con uno de los proyectos más tochos que ha dado la música en este país. Una ópera rock sobre la vida de Edgar Allan Poe. El 12 de diciembre de este año, Estados Unidos destapó la mayor estafa financiera de la historia. Bernard Madoff dirige en Wall Street un engaño de enormes proporciones. El Banco Santander y el BBVA se ven implicados en el fraude. ¡Qué gentuza toda esta de los bancos! Son carroñeros, son como cuervos. Y de cuervos hablamos, y es que la despedida de George Bush quedará marcada por una imagen, la de un periodista iraquí lanzándole los zapatos y llamándole perro. Una pena la mala puntería de este periodista iraquí. Con uno de los discos que mejor sabor de boca me ha dejado en las últimas semanas del año, el nuevo de Cat People, vamos a ir cerrando este especial. La última noticia, bastante trágica, pues esa masacre que está llevando Israel en la franja de Gaza. Como he dicho al principio, este mundo está podrido, ¿qué digo? Podridísimo. ¿Y qué nos deparará el año 2009? Pues pues en principio más crisis, más paro y más de todo. El repliegue americano en Irak. Elecciones en Portugal, Alemania. Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Argentina, México. Sabremos si Madrid celebra Juegos Olímpicos. Nuevas películas de Tarantino, Almodóvar, Coppola y Scorsese. Visitita del señorito Benedicto XVI a Tierra Santa. Se cumplirán aniversarios curiosos, medio siglo de la fundación de ETA y la inauguración del Valle de los Caídos. Se cumplirán 70 años de la Segunda Guerra Mundial y 70 del final de la Guerra Civil Española. Pues hasta aquí, señoras y señores, este especial 2008. A nivel informativo, pues bastante completito. Aunque, por desgracia, casi todas las noticias bastante malas. Por contra, yo creo que musicalmente ha sido un año increíble, no solo la música que ha sonado hoy, otra que me he dejado en el tintero, un montón de discos. No recuerdo un año igual. Así que me despido. Y pensando un poco, pues, qué tema elegir para la despedida, pues me he preguntado que si no hubiera existido este año 2008, ¿qué es lo que salvaría? Y he elegido, pues, a una chica que a mí personalmente, pues, me ha molado un montón su disco. Estoy hablando de Russian Red. Y con ella os decimos adiós. Os deseamos desde No Solo Zaragoza, desde Radio Mai, lo mejor. Que en 2009 se cumplan todos vuestros deseos. Thank you. like truth, if my eyes.